La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado Injerencia a Asuntos Internos que viola gravemente la soberanía, que dice como sigue. Estados Unidos y Japón tratan de denigrar la imagen del norte de Corea con sofismas de que no se les aseguran los derechos humanos a obreros del norte que trabajan en otros países. Últimamente, el vocero encargado del este de Asia y el Pacífico del Departamento de Estado norteamericano vociferó que el ingreso sacado a través del despacho a obreros al extranjero se dirige al gobierno norcoreano y se consume exclusivamente a su ilegal programa nuclear y de misil, y que incluiría este asunto en ulterior sanción hacia Corea. Japón ya había fracasado en su intento de incluir el contenido de prohibir el empleo de obreros de Norcorea por otros países en la supuesta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en enero pasado. También, cuando en marzo se aprobó de nuevo la resolución sobre la sanción hacia Corea en el Consejo de Seguridad de la ONU, entabló contactos por separado con los países que emplean a obreros norcoreanos y se esforzó a brazo partido por suspenderlo. Hoy, el intercambio mutuo de los fondos, la tecnología y las manos de obra en las relaciones económicas entre países se ha hecho realidad universal y nadie puede cuestionarlo. Calumniar tal colaboración económica normal como violación de derechos humanos y cuestionarlo en escenario internacional, gritando a voz en cuello que los países correspondientes no admitan a los obreros coreanos, constituyen la flagrante injerencia a asuntos internos que viola con gravedad la soberanía de otros países para el logro de su malsano propósito. Finaliza el comentario de la Agencia Central de Noticias de Corea.